Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Facción Rebelde. Estamos en décimo aniversario. Celebration, celebration. Sí, amigos, el día 9 de mayo, 9 de mayo, sábado, vamos a celebrar el décimo aniversario de Vidas en Red. Sí, señor. Vamos a tirar la casa por la ventana. Van a correr ríos de datos. Y cualquiera que quiera venir aquí a Madrid, vamos a quedar a las 11 de la mañana. A 11 y media, sí, 11, 11 y media de la mañana, ya iremos concretando, quedaremos en Sol, quedaremos en esa meca para geeks, que es la Apple Store, aunque seas de Android, simplemente es un punto de encuentro. Y luego saldremos a hablar, charlar, tener nuestras conversaciones y disfrutar de un tiempo juntos, todos los que queráis celebrar este décimo aniversario. Bueno, quiero hacer un recopilatorio de correos. Yo soy muy poco de leer correos, a no ser algún fragmento, poco más. Me habéis escrito muchos comentándome vuestras andanzas con los datos, con la tarifa de datos de Pepephone, y voy a darle lectura a unos pocos, no todos, sino unos pocos, que me han parecido interesantes. Dice así Oarjona. Oarjona R dice: hace unos días hablabas en tus podcasts sobre las tarifas de datos y nos preguntabas cuántos gigas consumíamos. Bien, voy a explicarte mi situación a ti y a tus oyentes en caso de contarlo en algún podcast. Hasta hace 2 semanas tenía contratado en casa o no 20 megas de fibra con 1 mega de subida, que muchas veces va fatal, a un precio de 30,13 euros con IVA mes. En el móvil, un LG G2, un Pepephone con 1 giga de datos, 5,95 euros con IVA, y mi mujer la misma tarifa que yo. ¿Qué ocurre? En casa prácticamente solo estamos por la noche y no siempre hacemos uso de internet. A veces, ya sabes, nos ponemos una película, una serie, previa descarga, bajo wifi, charla, visita, etc. No hacemos un uso enorme de internet. No soy de hacer streaming. Adoro torrent y mi pendrive. No quiero esperas de buffer, microcortes, etc. Soy de la vieja usanza. Propuse dar de baja internet Ono y ampliar a 2 gigas la tarifa de datos de Pepephone. El precio con 2 gigas es de menos de 11 euros con IVA. Está claro que no es lo mismo, pero si tienes dónde descargar contenidos, como es mi caso, que lo puedo descargar desde una ubicación segura, no cabe decir dónde, pero acudo cada día, me resulta económico para mi bolsillo ahorrarme 30 euros al año. En este caso es un poco menos de 26, para ser más exacto, ya que he ampliado la tarifa de datos en 4 euros más a pagar. 26 euros de Ono por 12 meses, 312 euros que no tengo que pagar. Por ahora estamos en fase de pruebas, es el primer mes sin wifi. Estamos a mitad de mes y he consumido 765 megas de los 2 gigas. Mi mujer algo más, ya que ella no tiene ese punto de acceso wifi diario. En fin, aún así, si necesitásemos 3 gigas en lugar de 2 gigas, siempre podemos buscar otra compañía con alguna tarifa algo más grande. Lo suyo sería que nunca superase el precio que pagábamos por tener Ono y los 2 móviles. 30 más 6 más 6, total 42 euros. Más las llamadas, claro. Creo que si todos nos organizamos acudiendo a esos puntos de wifi seguros y utilizásemos los datos con conocimiento de causa, no sería necesario pagar de más, ya que muchas veces lo que sucede es que gastamos por gastar. Es decir, voy a subir fotos de la comida que tengo 20 gigas para consumir. Y es que cuando llega ese momento de plantearse si estás pagando datos de más por subir fotos chorras. ¿Podemos bajar contenido desde un punto wifi seguro? En mi caso, sí. ¿Para qué voy a tener wifi en casa? Aún así, estoy en fase de pruebas o no, ya he estado de baja. Ya está dado de baja. Bueno, el planteamiento de Oarjona me parece muy, muy interesante. Sí, al final, quiero decir, ¿para qué necesitamos wifi en casa? Si tú eres de ver películas o series, pues te las descargas desde algún acceso que tengas. Llámese X, que diría el señor Rupert Dax. Una vez descargados esos contenidos, el resto de uso que vas a hacer de internet va a ser redes sociales, etc. Con todo y con eso, a mí 2 gigas se me hace muy poco, pero yo soy yo. Pero lo que sí es cierto es que el amigo Arjona se ahorra una pasta al año. El amigo Jesús C., omito el apellido, me escribe otro correo muy argumentado que se titula Sobre la tarifa infinita de Yoigo y por qué no funciona. Pues sí, me temo que tú y mucha gente sois los raritos, dice el amigo Jesús, y el 90% de la población con 1 o 2 gigas se apaña y le sobra, e incluso le sobra a geeks como a mí, que soy analista informático de bases de datos de Oracle, que usa tanto WhatsApp, Gmail, juegos, Pocket Cast, FTP, etc., y que, como en movilidad ni generamos mucho contenido, no subo vídeos ni los consumimos, en un móvil de 4,7 pulgadas, pues no es cómodo ver prácticamente nada que sea vídeo, ni suelo escuchar música, pues con 1 o 2 gigas voy sobrado. Los podcasts los tengo además configurado para que se descarguen automáticamente al conectarse a una Wi-Fi. Es una opción estupenda, Pocket Cast. Con este panorama es lógico que la tarifa de Yoigo haya sido un fracaso, porque además, no sé si te has dado cuenta, pero a mí más que datos limitados me interesa voz ilimitada. Hablo con mi mujer por teléfono prácticamente cada día una vez al menos, o incluso dos, y eso con el establecimiento es un pico. Así que prefiero una tarifa ilimitada de voz y saber que hable lo que hable, voy a pagar lo mismo al mes. Además, al tenerla cada vez que ella me llama, la cuelgo y llamo yo, con lo que con la factura de ella se reduce también. Pues bien, voy volviendo al principio. Yo estaba con Orange, con la tarifa plana Delfín. Harto de ellos, hasta el gorro, tanto que quería irme, aunque me hacían pagar una penalización de 200 euros. Pues justo cuando estaba en ello, Yoigo cambió sus tarifas. ¿Y qué ocurrió? Pues que dejaron de regalar terminales con las tarifas infinitas. En concreto, yo iba a hacerlo. Consiguiendo el Moto G 2014, ya tuve el 2013 y quedé muy contento, pero lo quitaron de un plumazo y solo se regalaba con la tarifa 0 céntimos y 5 gigas. Así que, ¿qué hice? Pues me fui a Vodafone con la tarifa Red M, con las llamadas ilimitadas por 32 euros, iba incluido consiguiendo el LG G2 Mini por 0 euros, del que estoy bastante contento. Y, oye, para ser supuestamente un móvil de gama media-baja, lo tiene todo incluido, NFC y carga inalámbrica. En resumen, que Yoigo la ha cagado. Ha dado por supuesto que los usuarios estaban como locos ante todo y sobre todo por consumir gigas y gigas y ni les interesa voz ilimitada ni conseguir terminales y como tú has dicho, así les va. Bueno, pues eso es todo de momento. Amigo Jesús, hasta ahí su correo. Gracias. Bueno, el argumento es muy interesante. Claro, yo veo las cosas desde mi particular perspectiva geek consumidora voraz de datos. Quiero datos. Desde que aquellos tres o cuatro que os habéis leído Vidas en Red entero, que sois muy pocos, se pueden contar con parte de los dedos de una mano y de una mano mutilada, además, veréis que yo añoraba el tema de datos ilimitados. Yo recuerdo siempre que cuando empezaron las tarifas de datos GPRS, los italianos tenían una tarifa plana y yo decía, ¡oh, qué maravilla! Tarifa de datos ilimitada. Pero claro, resulta que yo soy el único. Los demás, con su bono de 1 giga o 2 gigas, pues tienen más que suficiente. Es el caso de mi esposa, la feliz propietaria de un Samsung Galaxy A5, que ya tiene, comprado al camionero geek, perfecto estado. Que como le dije a Tolo, le dije, mira, prefiero comprártelo a ti que comprarlo nuevo. ¿Por qué? Pues porque sé que está cuidado y porque sé que ya está aprobado, con lo cual me da igual. Me da igual. Bueno, pues ella consume muchos datos, o sea, Telegram, que ya la ha metido por la vereda, WhatsApp, ella mira en internet, ella usa Spotify en el coche, que está conectada con Bluetooth, ella hace sus consultas, sus navegaciones, y de vez en cuando pues ve sus vídeos, porque está suscrita a varios vídeos de YouTube. Una noche, pues gastó un poquito más, pero nunca ha llegado, creo que ella tiene una tarifa de 1,2 gigas, y no ha llegado a cubrirla. Y de verdad que la usa con. Usa bastante. Nos mandamos fotos por Telegram. Yo a veces la llamo por Hangout para mantener una conversación. Pero no, no. Yo a veces le diría, oye, mira, precisamente el otro día, ONU me ofrece que por 6 euros más me ofrece una línea con 2 gigas y llamadas ilimitadas. Se lo comento y no lo quiere. Dice, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Y además que ella es una fan talibana de Pepefón, que lo entiendo. Así que ¿Por qué no ha tenido éxito? Pues vuestros correos, que han ido muchos en la misma línea que el amigo Jesús C, pues la gente no quiere datos ilimitados, solo unos pocos chalaos. A mí esto es algo que me resulta muy difícil de asimilar, ¿eh? Pero muy, muy, muy, muy difícil. Y vamos con un tercer correo del amigo Jesús, del amigo Jorge C. Mi nombre es Jorge C, omito el apellido, te sigo en iTunes desde hace algún tiempo, agradezco mucho tus comentarios y recomendaciones. Escuché tu último podcast sobre los Wi-Fi y te envío mis datos como curiosidad. Como compañía yo uso un H2O o un H20, no sé exactamente qué usa el carrier de AT&T. Bueno, serán los de AT&T, o sea, el amigo nos escribe desde Estados Unidos de América. Dice, pago $60 al mes y esto me incluye, $60, amigos, y esto me incluye mensajes, llamadas ilimitadas y 2 gigas de datos. 2 gigas de datos es un plan sin contrato, pero lo que he notado es que con respecto a los clientes directos de AT&T, tengo un poco menos de velocidad. Y eso que tengo 4G por un test que hice ayer, tengo 2,52 de bajada y 0,75, 0,75 de subida. Después que consumes esos 2 gigas, sigues teniendo datos, pero con una velocidad mínima que solo te sirve para WhatsApp, si acaso. Yo siempre he pensado que los servicios celulares aquí no son de lo mejor. Mientras te puedan seguir exprimiendo, no te mejoran mucho más el servicio. En casa tengo Comcast, la compañía de cable, y saliendo del módem tengo unos 58,38 de bajada, 12,52 de subida. Pago $96. Dios mío, $96 al mes por internet. Cable básico que incluye un paquete de canales locales que los puedo ver también gratis con una antena digital. Cuando instalé la antena, llamé a la compañía para quedarme solo con el internet y resulta que me costaba entonces $10 más caros si quitaba la televisión. Terminé insultando al operador y diciéndole mafiosos. Lo que hacen las personas aquí es que cada rato llaman y los amenazan con irse. Y entonces les dan algún descuento, alguna promoción. Bueno, dice que la otra opción es ADSL, que es una basura, o los pinchos USB que usan SIM cards. Bueno, el amigo Jorge C, nos ha hecho darnos cuenta de que en España no estamos mal de precios, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. No estamos nada mal de precios. En Estados Unidos las tarifas, y por lo que me cuenta otra gente que vive de los EEUU, las tarifas son bastante más caras y los caudales de datos inferiores, ¿eh? Pero muy inferiores. Ahí pagar 70, 80 pavos como que es lo normal. Es alucinante. Bueno, pues motivos para estar contentos. Esta semana ha salido Google Fi, que están ofreciendo bueno, un plan de datos donde cobran una tarifa básica de 20 euros y luego te cobran, creo que son 10 euros por giga, 10 euros por giga con el beneficio de que tienes roaming. Bueno, esto está todavía proyectado, no está operativo. Claro, yo como español lo veo como tarifa de datos es cara, cara, no es barata, pero claro. Para un estadounidense será lo mismo hasta económica. Luego tenemos el operador Simly, que ya va a contratar el amigo Rupert, el amigo Limonetti, un saludo. También lo ha contratado para irse de viaje y no me parece mala tarifa, ¿eh? Tienen bonos de 10 gigas. Y bueno, estos son algunos correos que me han llegado, algún correo que me ha llegado más, por ejemplo, Joaquín. Me dice, hola Converso, con respecto a tu pregunta de por qué no me acojo a la tarifa de 20 megas de Yoigo, es por varias razones. Uno, por el precio. Ahora mismo no puedo pagar más de 20 euros al mes. Dos, cobertura. La cobertura de Yoigo es penosa y el 3G va regular. Tres, tengo la tarifa de Yoigo de 5 gigas y con eso me apaño muy bien. Muchas gracias por los podcasts, etcétera, etcétera. Pues gracias, amigo Joaquín. En fin, que la tarifa de Yoigo no despega. Es triste, pero es así. La gente no quiere datos. La gente quiere móviles. La gente no quiere datos. La gente quiere pagar poco. Quiere pagar poco. Y bueno, mientras estemos en esas, pues con Pepefón, la gente va que chuta. ¿Quieres pagar poco y tener datos y llamaditas? Pepefón. ¿Que quieres tener más datos? A pagar. A pagar. De momento las compañías se siguen resistiendo a dar grandes caudales de datos. Y si estamos viendo cambios, son los cambios a nivel de roaming que van a eliminarlo a finales de este año si los pronósticos van como deberían de ir, cosa que está por ver. Bueno, amigos, os voy a dejar con un audio. Esto lo estoy utilizando con el programa de edición de audio este que os hablé, el podcast anterior o anterior al anterior, con el amigo Domingo. El amigo Domingo, con el que estoy contactando por Voxer. Estamos teniendo conversaciones muy interesantes con por Voxer, con algunos oyentes. Y qué gran aplicación es Voxer, ¿eh? Él me decía alucinado, mira, el otro día me pasé con la tarifa de datos, tuve un problema, tal, y me puse a hablar con Rupert, las conversaciones, yo también me pego unas parrafadas con Rupert por Voxer, alucinantes, y me decía, oye, que consume muy pocos datos, ¿eh? Es que está súper bien. Y así es, consume pocos datos, consume poca batería, puedes tener una conversación de verdad, sin cortes, fluida, con buena calidad de sonido, y es gratis. Es mejor que Hangout o Skype porque no tiene que ser una conversación donde estéis donde hagas la llamada y respondas. Tú mandas el mensaje. Si estáis los dos dispuestos a hablar, podéis hablar, responder, que no estás disponible. Mandas el mensaje, respondes cuando puedas y es muy cómodo. Es muy cómodo. Y si tienes pocos datos, puedes usarla. Bueno, pues el amigo Domingo hablaba de su smartphone, el Huawei Ascend Mate 7, creo que es. Bueno, en cualquier caso, os voy a pasar un audio que él amablemente se ha respondido a mi petición de ayuda, donde él comenta pues, su experiencia y un poco cómo le va. Y yo creo que es un equipo a tener muy en cuenta. Huawei está sacando unos dispositivos chulísimos y con unos precios extraordinarios. El amigo Rupert tiene el MediaPad, que está muy contento con él, pero no es el único. Ahí hay mucha gente por ahí que están con el Huawei Honor, que lo tuvo Tolo también, que habla muy bien de él, y están sacando dispositivos de gama alta a precios de gama baja. Así que ojalá tengan mucho éxito, ojalá vendan muchos teléfonos y ojalá empiece una guerra salvaje. Porque la tecnología es un derecho, que decía aquel. Os dejo con él y con él ya terminamos el programa. Un saludo, amigos. Hasta pronto. Vidas en red. Buenos días, Julio. Pues aquí te mando este audio contando pues mis impresiones sobre este móvil, sobre este Huawei Ascend G7, un móvil que me está gustando bastante, ¿no? El poquito tiempo que llevo unos meses, para mí es poco tiempo, ¿no? Yo considero que para sacar el mayor partido a un dispositivo pues te tienes que llevar una temporita con él, pasar bastante tiempo, ¿no?, con él, ¿no? Lo tengo desde el 29 de enero. Entonces ha pasado febrero, marzo, abril y nada, digamos unos meses, poco tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo se trata de contar cómo me ha ido en este tiempo y la verdad es que estoy súper contento con este móvil, ¿no? Empezamos con, te voy a contar el precio, ¿no? Unos 260 me costó a mí, lo puedes encontrar ahora por Amazon y por diversas webs seguro por menos, ¿no? Por unos 220, 230. Mi novia, que también se lo ha comprado por recomendación mía y está encantada con este móvil, cogió un Renove de Yoigo, a ella le da igual, está atada a una compañía, lo que sea, y le costó 190 y algo. A mí ahora me ha terminado la permanencia y curiosamente me lo dejan en Renuevo Yoigo. Si renuevo 24 meses, me saldría el móvil por 119. La verdad es que es un precio, 119 euros este móvil, es un precio fabuloso, la verdad. Entonces, comenzamos con el precio, como he dicho. Ese precio ahora mismo libre en torno a 230, 220, incluso lo puedes encontrar seguro. Seguimos por la pantalla, que es una pantalla 720p. No es la mejor pantalla del mercado en cuanto a calidad, porque claro, está claro que las hay 1080, hay 2K, 4K, todas las K y todo el abecedario que tú quieras, pero para mí la pantalla, al ser 720p, lo enlazo con la batería de 3000 mAh y la verdad es que la batería me está sorprendiendo bastante. La pantalla se ve muy bien, las cosas como son. Yo no soy de fijarme en que se ve el píxel tal. No tengo por qué fijarme en eso, ¿no? Pantalla buena, ya tengo la de mi tele para ver películas, o sea que me da igual, exactamente me da igual. En cuanto a la batería, como he dicho, pues 3.000 mAh, que hace que eso me dure, pues la verdad es que bastante, ¿no? Bastante. Hacía tiempo que hacía tiempo, fíjate tú lo que es las cosas, hacía tiempo que no me acordaba de cargar el móvil, ¿no? Esa sensación de decir, ostras, que tengo que cargar el móvil, que ya ha pasado mediodía y tal. Pues yo vengo de un iPhone 5 y esa sensación se te olvida, se te olvida. No es dual SIM, entonces. Pero bueno, hablando con Rupert también anoche, que me comentó sobre este móvil unas cuantas cosillas y eso. Comentar que creo que hay una versión china que soporta el dual SIM, que eso también, bueno, pues es un punto a tener en cuenta, ¿no? En esta ocasión, el que se comercializa en España, no, que yo sepa, no tiene dual SIM. ¿Qué más? El wifi. El wifi es una pasada, o sea, la recepción wifi, ¿no? Las antenas que tiene wifi y de cobertura, ¿no? Pero sobre todo el wifi. Tolo hizo una foto, la colgó en Instagram desde una distancia bastante considerable a su casa y se enchufaba el wifi. Y yo subí una que también me lo comentó y tal, y digo, hostia, tío, mira, para que tú veas desde dónde se conecta mi móvil. Y estás a unos 50 metros de mi balcón, porque yo tengo el router en una ventana que da hacia el balcón, lo que da a la calle. Y a unos 50 metros se conecta perfectamente, que es una pasada. La verdad es que la recepción wifi que tiene, la antena wifi, es buenísima. Seguimos por el diseño. El diseño a mí me ha gustado. Por detrás es muy parecido al iPhone 5S, ¿no? Así con el gris y el blanco y tal. Pero bueno, tiene unos acabados en aluminio que son de buena calidad y le da un toquecito, ese toquecito distintivo, ¿no? Que tú encuentras en un móvil de ese rango de precio unos toques así de aluminio y que parezca un poquito más de calidad, pues la verdad es que se agradece. Y de hecho el móvil pues se comporta bastante bien y me está dando muy buenos resultados. Después las cámaras, la frontal de 5 megapíxeles con una. No, yo no entiendo de fotografía, de apertura focal y todo el rollo, pero yo lo que sé es que salen más gente en los selfies, ¿no? Cuando te estás grabando un vídeo, no tienes que estar muy alejado del teléfono para que salgas, digamos, bien, ¿no? Para que salgas entero. La verdad es que eso es un punto a tener en cuenta a la hora, por ejemplo, pues claro, de hacerse selfies la gente cuando estás por ahí o lo que sea, o a la hora de bloguear, a la hora de hacer algún vídeo para compartirlo y demás. Pues la verdad es que está muy bien. La cámara trasera es de 13 megapíxeles, que hace buenas fotos. A ver, no es un Galaxy 6 Edge, eso está claro, todo el mundo lo sabemos, y que cuesta 220 euros este móvil, o 230, ¿no? Pero hace muy buenas fotos para lo que cuesta, hace muy buenas fotos. No estoy diciendo de que la cámara sea regular, no, no, la cámara es buena, para mí, bajo mi punto de vista, es buena. Incluso hace mejores fotos que mi iPhone 5, y sabemos que Apple, pues bueno, las cámaras de Apple suelen ser buenas, ¿no? Pues yo comparando fotos y tal en el ordenador, pues se ven mejor las fotos de este móvil que las del iPhone 5. Y después no sé qué más comentarte en cuanto a rendimiento. Hay mucha gente que me decía en YouTube, me comentaba, ¿no? Oye, mira, está que estoy interesado en este móvil y que me gustaría saber qué tal van los juegos, a ver si subes algún vídeo. Vamos a ver, yo subí un vídeo y digo, vamos a ver, hay que tener en cuenta que es un móvil de gama media. El procesador es un Snapdragon 410 de 64 bits. Ahí ya podemos entrar en debates de si gestiona la batería, si no la gestiona mejor, en fin, lo que sea. Pero es un Snapdragon 410. Es lógico que juegos pesados, pesados, por ejemplo, el Nova 3 o el GTA San Andreas con la máxima definición, no te lo va a mover, le pesa el culete. Es un móvil de 220 euros. Pero he comprobado bastantes juegos y la verdad es que me funciona perfectamente y no tiene nada de lag. Eso es otra cosa que es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Y bueno, contento con el móvil, la verdad. Y me ha hecho replantearme, me ha hecho pensar un poco, ¿no? Este móvil, porque yo pensaba comprarme un iPhone 6 Plus, ¿no? Por el tema de la continuidad con el iPhone y tal. Pero me ha hecho replanteármelo muy mucho. Y decir, tengo juegos, me puedo descargar películas por torrent, puedo bloguear perfectamente, puedo subir vídeos a YouTube desde aquí, los puedo editar con algún editor, aunque me gusta más sentarme en mi ordenador de sobremesa y ponerme tranquilamente ahí a editar, pero tengo todo lo que necesito, controlo todo lo que es referente al móvil, o sea, sistema de archivos, tengo todo controladito. Más que en un iPhone, particularmente porque, claro, el iPhone no tiene explorador de archivos ni nada. Y la verdad es que es una experiencia que estoy teniendo con este móvil muy buena y me hace replantearme eso. El decir, no me merece la pena gastarme tanto dinero en un móvil. No me merece la pena gastarme 700 euros, por ejemplo, en un móvil. Por tanto, yo creo que es una buena opción a tener en cuenta si no te quieres gastar mucho dinero y quieres tener un móvil con una buena pantalla. En cuanto a tamaño y calidad también, porque recordemos que 720p es HD, no es Full HD, pero bueno, también se ve bien. Así que nada, Julio, este es el audio que te dije, que te mandaría. Así que nada, un saludito y ya seguimos hablando.